Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba. Hola, nosotros somos el Entrópica. Noche para el Papayal Musical con los chicos de Entrópica. Bueno, vamos a empezar con sus nombres. Carlos, David, Paul, Ricky, Emilio, Roberto. Y vamos a empezar acá por mi izquierda con Carlos, ¿verdad? Yo toco la percusión, específicamente de los cueros. Así es. Ay, ¿por qué te dicen así? ¿Solo por la percusión o algo por ahí? Sí, quedemos en que es por la percusión. Principalmente toco en el grupo los timbales y la güira. Mi queridísimo David, ¿tú a qué le haces? Igual a la percusión, pero aquí personalmente en el grupo, a las congas. Es otro tipo de cueros, ¿no? ¿Otro tipo? Otro, ajá, a mano. Los cueros. Sin baquetas, a la mano. Ni... ¿A mano? ¡Uy, Dios mío! Para las fans, cuidado las fans por ahí, a mano limpia. Paul, dígame. Yo toco el bajo y hago los coros. Aquí tenemos a la voz sexy. No, para nada, no. Soy uno de los muchachos más enamorados del grupo. Emilio. Yo hago todo lo que es la percusión menor, toco el güiro en la salsa y en la cumbia, que es lo más característico, y hago los coros. Y aquí estamos con Roberto, el más calladito de acá. Yo soy el pianista y por el momento guitarrista también, por el formato que estamos manejando. Llora como yo te odiaba, Dolera, ahora te toca a ti. Todo el mundo me acompaña, ¿cómo dice? Llora como yo te odiaba, Dolera, ahora te toca a ti. ¿Ustedes cómo dice? Llora como yo te odiaba. Ahora te toca a ti. ¿Ustedes cómo dice? Llora como yo te odiaba. poquito de la historia. ¿Cómo es que se conocieron? Bueno, sí, creo que en todo transcurso, claro, desde el colegio, somos conocidos con Robert, con Ernie, con Paul, Emilio, que es mi hermano, Carlitos, que este sueño nace desde la idea de hacer música como amigos. Sí, bueno, pues en sí, el formato que hemos nosotros hecho es más se presta para lo que es bares, la farra. Claro. Eso, bien. Claro, se vienen cosas nuevas, cosas chéveres. Estamos ya viendo a ver si sacamos un promocional ya que es del grupo. David, cuéntanos, ¿cuántos años, cuánto tiempo lleva la agrupación establecida? La banda es joven, es cosita nada más. Sí, como los integrantes. Pues sí, tal. Hemos tocado juntos en distintas bandas, nos hemos encontrado años, eso sí, años, después de unos 4 o 5 años. Pero decidimos unirnos y hacer algo nuestro, una empresa nuestra de la música en vivo, de la salsa, hace unos 4 o 5 meses recién. ¿Qué tal los chicos de Trópica? Ahora, súper bien, una mezcla musical súper chévere que te eleva, te envuelve y te hace bailar hasta más no poder y quieres más. Muy bien, muchas gracias, un repertorio muy completo, de todo un poco, variadito, así que las dos pasando muy bien. Quiero que nos dejen un mensajito aquí a los queridísimos radioescuchas y bueno, la invitación también a la gente para que venga y los escuche también. Ahorita estamos en el medio tiempo en la Eloy Alfaro y Portugal, invitados a todos los jueves a las 10 de la noche, y lo que queremos llevar a la gente es alegría, es rumba. Queremos que la gente deje a un lado sus preocupaciones, sus problemas y venga a gozarla con Entrópica. Esta fue la intervención de los chicos de Entrópica con Viviana Tituaña para El Papayal Musical. Estás escuchando El Papayal Musical, El Papayal Musical, El Papayal, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966, 966. Hola, hola gente, bienvenidos hoy al Papayal Musical. Hoy estamos con un grupazo, estamos casa llena. Les saluda Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Bueno, en los tiempos estuve un poco enfermo, pero estamos aquí. Y un gran abrazo a mi querida amiga que tiene que presentarse, a mi querida Vivi. Preséntese. Hola, hola, hola, muy buenas noches, queridísimos radioescuchas de El Papayal Musical. Esta noche les tenemos una sorpresa. ¿Hoy cuánto llevamos de edad? ¿Cuánto llevamos? Sí. Ya le dio amnesia, 14. 14 de julio, estamos aquí en El Papayal Musical. Ya lo extrañábamos, mi querido Estevita, y nos tuvo abandonadas de aquí. Yo también, ustedes. Así que, bueno, vea, le escuché esos audios, qué chéveres, qué tal pasó en la farra ahí, vea, con el grupo que está ahora. Bueno, le cuento que fue una noche estupenda con los chicos. No creo. Genial. ¿Por qué no me cree? Tiene que ir usted, igual que todos nuestros radioescuchas, al sitio que les vamos a mencionar a continuación, en el que estuvimos el jueves pasado. Bueno, fue espectacular, verdaderamente, la farra a full, bailamos toda la noche. ¿Serio? Y buena música. Ah, bueno, ya nomás. Pero antes de seguir con el programa, no se olviden de escribirnos al Facebook como El Papayal Musical. Al y también Twitter. Al Twitter, como sí. El Papayal también. Vean nomás. Y el mail, ahí les cojo la lección. El mail, usted por favor, Estevita. Ahí le doy, elpapayalmusical@gmail.com, y nos pueden escribir. ¿Y en dónde nos pueden escuchar, mi querida Vivi? Por Radio Casa de la Cultura en 940 AM o en nuestra página web www.casadelacultura.gov.es. Así que gente, empezamos aquí El Papayal Musical y vamos con un poco de saludos. Un gran saludo para Michelle Oña, que nos escucha desde el sector de Luluncoto. Exactamente. Usted también, saludos por ahí. Para Cumbayá, nuestros queridísimos y fieles radioescuchas. ¿Cómo que añiñada? Por favor, ¿qué le pasa? Para Katy, que nos está escuchando en Cumbayá. Para Alejandra. Para... veamos quién más tenemos por aquí. Vea, Libby. Un gran saludo favor, para... ¿Por qué me interrumpe? No, es que aquí me está que me manda saludos el Rocoto Feo. Ya le vamos a conocer al Rocoto Feo. Ah, no, sí le conoce usted al Rocoto claro, Feo. Pues sí le conocemos. Más conocido como el Suco Guapo. Un gran saludo para Henry Milo, que ahí nos escucha desde la parte de la Ferro.

Y así es, gente, así empezamos este programa aquí en el Papayal Musical. ¿Cómo le escuché eso, vea, mi querida Vivi? Excelente, para ir calentando motores en esta noche. Eso es. Que promete muchísimo. Así que, bueno, ya sin más por ahí intermedios, estamos ahora con... los chicos con, de... con los chicos de... Entrópica. ¡Vamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal esa farra con la Vivi? ¿Cómo les va? Pero bueno, antes de nada, vamos presentándose desde acá por mi derecha. ¿Cómo vamos acá? El Sambo, vamos. Hola con todos, muy buena noche. Mi nombre es Roberto. Vea nomás, Roberto. ¿Roberto qué? Roberto Razo. ¿Qué toca? Yo soy el pianista. ¡Ale, serio! Por ahí, ¿con quién estamos acá? Otro churón. Mi nombre es Giovanni Díaz. Yo soy el sonidista oficial de la banda. Vean, ¿no? Por ahí, manager a veces también. Ese es el corte militar, vamos por ahí. El corte militar. David, percusión. Vean, nomás. Y por acá el pana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paul, soy bajista y corista de la banda. Vean, nomás. Y les damos la más cordial bienvenida aquí al Papayal Musical para que se diviertan un momentito aquí con el Estevitan, las locuras del Estevitan. Así que aquí empezamos el programa, chicos, espero que estén aquí sintiéndose en casa o en su papayal, como se lo dice. Y cuéntenos, ¿cómo empezó la banda, el grupo? ¿Dónde empezó? ¿Quién es el cabecilla? ¿Quién fue loco para tener...? ¿Quién fue la pandilla? Por favor. Puede ser, ¿no? ¿Cuánto después meten puñetes después de las muertes? ¿Quién quita? Cuenten. ¿Quién es el que empezó esto? Bueno, primero que nada, muchas gracias a los radioescuchas. Y muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación, por abrir las puertas. Un gusto, como siempre, venir para acá. Bueno, Entrópica comenzó... No sé si se pueda mirar una fecha exacta en la que comenzó Entrópica, algún momento exacto, pero más bien fue un proceso, digamos así. ¿Cómo así? A ver, cuente. Cuando empezó todo, estábamos aún en el colegio. ¿Ya? Todo empezó en el colegio, como todos los que han estado aquí. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el de la idea ahí de Entrópica? ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, en realidad todos los que estamos aquí ahora, como nos encanta la música, esta es nuestra vida, nuestra pasión desde chiquitos, bien. Entonces no es que... Bueno, de hecho sí fue alguien quien tuvo la primera idea de todo, pero ya no está aquí. No está aquí, ¿dónde está? A ver. La verdad... Cuéntenos, ¿dónde está? La verdad no he hablado con mi pana, pero... Bueno, mándale saludos. Exactamente. Mandamos saludos. Bueno, un saludo a Gonzalito Godoy, donde quiera que estés. Ah, muy bien, los chicos. Bueno, porque acá se burla, vea, cuente. Qué madurez del hombre. A ver, cuéntenos. Bueno, es una larguísima historia, ¿no? La cosa es que él como que tuvo la primera idea de ir y reunir una pequeña banda para ir a ver qué pasa si tocamos en algún bar, en alguna que otra fiesta y así, bueno. Ah, chévere. Pero de ahí, ¿de dónde es el que sacó la gente? ¿Todos eran panas del colegio, del barrio? Exactamente, ¿cómo fue que se juntaron? Cuéntenos. Bueno, yo era... del colegio le conocía a esta persona que tuvo... Bueno, esto te estoy hablando mucho antes de que se llame Entrópica. O sea, si es que vamos a lo que es Entrópica ahora, sí hay como que más o menos un momento que fue... Entre noviembre y diciembre del 2014, que ya todo se estructuró como es ahora. Son muy nuevitos, nuevitos de Nación Musical. Muy bien. Estamos estrenando los dos. Así que son jóvenes. Está como el Estevitan. Yo tengo 18 añitos. No, Estevitan va por. Es contemporáneo tuyo, más o menos. Está por ahí, vamos, cuéntenos de usted. La barba los delata. Yo igual desde joven me gustó la música, siempre quise estudiar música como todo. Desde joven. Desde que era chiquito, cuando era pequeño. Pero, o sea, la cuestión es que no terminé estudiando música, terminé estudiando sonido. Pues soy sonidista. Y por ahí se dio la oportunidad de trabajar con ellos. Y empezamos a trabajar juntos. Que por cierto son primos. Todo queda en familia. A ver, yo sé que los chicos de acá también son ñaños. Entonces todo queda en familia. ¿Qué está pasando aquí? Así era. Exactamente. Claro, entonces esta es la... Esta es la oportunidad como que de hacer el negocio familiar, ¿no? Y crecer todos juntos. Bueno, no solo familiar, ¿no? También de... no solo es el negocio de la familia, sino también de todos los que conformamos en Trópica, que ahora ya somos una familia, porque hasta hemos vivido juntos un tiempo. Ah, sí, a ver, pero cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Vamos a ver al más calladito aquí. Deje hablar, por favor. A ver, cuéntenos cómo fue esa experiencia de tener a todos los en Trópica juntos ahí conviviendo. Chuta. ¿Quién limpiaba? No sé quién hacía de mamá, de los pollitos. El bajista, ¿dónde está? Ya se fue con el bajista. ¿Quién limpiaba? Dice. El bajista, Paul, que se fue un ratito al baño. Él los cocinaba, nos limpiaba. No creo, como niño chiquito ahí. Eso. Pumpy Fresh. ¿No? Ya, muy bien. Sí. Bueno, pero yo les veo, disculpe que le corte vídeo, sí, yo les veo así con diferentes estilos musicales, todo eso, todos entran a la misma, ¿o no? Cuenten. A ver. Eso es una explicación medio. Yo creo que la música es, o sea, cada género musical tiene su cosa buena que rescatar, ¿ya? Claro. Entonces, a mí me gustan muchos, muchos géneros musicales. A mí lo que más me gusta es el metal. Pero, sí, tiene la pinta. ¿Tiene claro, pinta? Pero eso, pero la salsa también me gusta mucho y es una música muy compleja, dice, muy divertida. Rockero que no baila salsa no es rockero. Claro, muy bien. Latino bien, que no baila salsa no es latino. Eso también de uno. ¡Ah, ya llegó! ¡Ya llegó! Gracias por la puntualidad. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto aquí? ¿Cómo están? Mil disculpas con todos ustedes. Bueno, soy Ricky, soy vocalista de la banda. Vea, nomás bien de vos. Ah, bienvenido, bienvenido. Tome asiento, pase acá al lado de nuestra sexy compañera aquí. Hágase amigo. No muere. Gente, cuéntenos por ahí los diferentes gustos musicales. Acá, Paul, tú, ¿siempre te ha gustado la salsa? Sí, últimamente, los últimos años. Siempre la daba la de ahí, cuando yo era pequeño, mi papá escuchaba lo que es la música disco, los Bee Gees. ¿Ya? Ya, muy bien. Eagles, todo eso. Entonces yo me crié más con música disco. Ah, muy bien. Rock de los 80, claro. Rod Stewart y esas cosas. Ah, bien, bien histórico el compañero. ¿Y acá? Quien acaba de llegar, nos visita. Muchas gracias, Zurita. Muy bien. Bueno, sí, creo que vengo de una familia de músicos. Ya. Y creo que en sí la cultura musical que he tenido ha sido muy rica en todos los ritmos. Creo que he tenido cultura musical en lo que es música ecuatoriana, como pasillos, boleros, valsecitos. Me crié escuchando música de los Quipus, de los Dávalos. Wow. Creo que en sí toda la riqueza cultural y musical que tengo es gracias a todo el tipo de música que he escuchado. He escuchado desde un San Juanito, un Capishka, hasta un rock. Exactamente, claro. Claro, pues, lleva el sentimiento ecuatoriano en las venas. Exactamente, cuando claro. Va a sacarse sangre, le fluye el pasillo. Por claro, ahí. Bien, ¿no? Claro, ¿quién ha escuchado un pasillo como el aguacate, el alma en los labios? Claro. O sea, música que... Es poderosa. Claro. Música que es hermosa. Definitivamente he tenido el gusto de escuchar varios tipos de música, pero la que más me agrada es la música ecuatoriana, la música de mi tierra. Esa es la actitud, muy bien, y muy vamos bien. Vamos ahorita con algo de música de los panas. Chicos, muy bien, vamos muy bien, ahorita vamos a ¿con qué nos vamos de acá? El demo. ¿Con cuál demo? El demo, no el es un demo, es el demo. A ver, presenten el demo, queridísimos chicos. Vamos con una canción suya. Bueno, este demo que vamos a escuchar es una pequeña compilación que hicimos para mostrar a la gente y que más o menos tenga una idea de lo que es Entrópica, entonces... Es una compilación de salsas de ahí, medio clásicas, bastante populares. Disfruten. Para los papayales. Compañero, hoy he vuelto a encontrarla. Después de tanto tiempo, fue difícil hallarla. Ahora me arrepiento. Noches de fantasía, las que viví con ella. En vista de una estrella, sin poderla alcanzar. Escuchando el papayano musical, el papayano musical, el papayano desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966. Es mi querida Vivi, que nos pueden llamar al 2220-966. Y vamos con un poquito más de saludos. Un gran saludo para Anthony Betancourt, que nos escucha desde el centro de la capital. Por ahí más saludos, mi querida Vivi. Bueno, que hablen los chicos, me estevita. Ah, bueno, eso es verdad. ¿Cómo se atreve a monopolizar el micrófono? Queremos no creo, también ¿no? que, bueno, se expresen los chicos. Adelante. Así que vamos con los panas, a ver. Vamos con el tema del día. No sé si que alguna vez han escuchado el... La vaca no se acuerda cuando era ternera. A ver, a usted, ¿qué le suena esto, mi pan? La vaca no se acuerda cuando era ternera. A ver, vamos, vamos. Como que alguien que ya alcanzó cierta posición o cierto éxito, digamos así, como que ya no se acuerda de cuando jugaba fútbol en el barrio con los panos. Ah, bien, por ahí va. Y pasa por ahí con la nariz alzada. Y operado todavía. Ya nos saluda. Ya oficial. Ya toda una vaca lechera. ¿Ya? Ya no se acuerda cuando era ternera. ¿A Paul qué? ¿A qué le suena? Bueno, la idea me suena parecida, ¿no? Ya. Como que hace intuición al ego. Al ego de las personas. Vamos, que, por allá, al que recién vino. El lenguaje populacho que se hace la o el rico o la rica. Ah, eso, en palabras entendibles. Ya. Claro, más claro. Entonces, ¿ustedes claro. todavía no les coge la fama o todavía van a por ahí? En realidad, soy de las personas que piensa con mis compañeros que la humildad a un músico nunca se le debe quitar la humildad a un músico. Bien. Hay muchos músicos que lastimosamente piensan que por tener un poquito más de dinero a lo mejor son mejor que alguien más, pero no es así. En realidad, el talento y las cosas que uno sabe, que uno tiene, se miden las tablas, ¿no? Exactamente, en el escenario. Por acá, ¿cómo cree que se debe sobrellevar la fama, vea, mi querido? Bueno, yo no creo que solo los músicos, sino más bien que todas las personas deberíamos tener como principio básico la humildad. En vez de estar ahí presumiendo mis cosas, como que... mostrando a todo el mundo, miren, eso es lo que yo tengo en bienes materiales. Claro. Pero eso es ser agradecido, ¿no? Ser agradecido y, bueno, si no vas a compartir, ya al menos sea agradecido y sea chévere con la gente que te rodea. Exactamente. Confórmate. No, esa es la actitud, los chicos. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que los logros, o las cosas que la gente, echa en cara al resto son logros personales, y que deberían servir para el crecimiento personal, ¿no? Es decir, logré tal cosa, pero me sirve a mí, no para creerse mejor que el resto. Y por ahí, ¿qué tal? ¿Ya tienen algún club de fans o algo? Exactamente. Unas queridas chiquillas por ahí. Claro, ¿cómo hacen con las fans? Yo soy el técnico, yo me paro un ladito nomás. Ay, por acá, que está calladita. Exactamente, ¿cómo le hacen? ¿Qué tal? ¿Ya tiene algún club de fans por ahí? ¿Qué tal el...? La bienvenida cuando están tocando ahí. Por ejemplo, la Biblia, ahí vi que, ahí escuché que estaba gritando peor que qué. Pero es del aire, es contagio. A ver, cuéntenles usted, por favor. Chuta, ven las chicas. No me pregunten. ¿Por qué? No me pregunten. Porque un caballero no tiene memoria. ¡Ay, Estevita! ¡Qué gol, no! ¡Gol! ¡Ay, bien, bien! De eso, hablamos en el programa de las 11 para adelante, cuando ya los niños están durmiendo. Ahorita que me hace acuerdo. Vamos con una prueba media de rigor, a ver. A ver. ¿Cuál es el mejor día de la semana, mis panas? Vamos a ver, ¿cuál es el mejor día de la semana? El domingo. Por acá, a ver. ¿Cuál es el mejor día de la semana, mi pana? Martes. Falta. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a... ¿A qué horas, No te miraron. 9. A ver, ahora sí, con todito. ¿Cuál es el mejor día de la semana, panas? el martes. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9 de la noche. Después de las 9, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, ¿usted qué hace después? A ver, cuéntame. Yo después de las 9 de la noche ya me tomo mi cafecito ahí, mi agüita de viejas y ya. Ah, pues bien. Este es lindo, guau. ¿Sí o no? ¿Usted qué hace? ¿Sí o no? Ya se quedó el papayazo. Claro, ya ve la novela, la Mariela del barrio, el Juan Salvador que está grande. ¿Eh? Está bueno. No, a las artesanales. Muy bien. ¿Qué haría después de las 9? Yo llegar a mi casa, ver unas películas. Chévere, ¿no es cierto? Sí, claro, ver películas. Luego chateo un poquito. Y bueno, chateo hasta quedarme dormido. La canción de aquí del grupo. ¿Con qué canción nos vamos, mi querido producción? Entonces vamos con algo de Café Tacuba y después venimos con... Para variar, exacto. Y ya regresamos, no se despeguen del Papayal Musical. Ni hablar, mujer, te traes puñal. Ni hablar, mujer, no me quieres perdonar. Sabe ya empezar a desangrar y te dirá adiós. Y si tu mujer me vuelves a despreciar, ya no podrás dejarme de adorar. Pues ausente yo, me necesitarás aún más, y con un puñal me podrás sacar de tu corazón. Ya no puedo más. Así que, gente, regresamos aquí, ¿verdad? Después de esta canción sasa de Café Tacuba. Y vamos con un poquito de saludos. ¿Se acuerda de la Nivea, mi querida Vivi? Claro, pues nuestra querida. Un gran saludo Nivea. Para Nivea desde aquí, desde el Papayal hasta Sao Paulo. Otro gran saludo para. Seguimos en Brasil. Gran saludo para Marcos Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre. Nos venimos un poco más acá, igual de lejos, pero un gran saludo para Andrés Armijos, que nos escucha desde la mitad del mundo, así un gran saludo, mi hermano. Muy acá nos venimos. Eso es. Y vamos con un datito especial que por aquí le tenemos a nuestra presidenta del club de fans. Exactamente, nuestra queridísima Karen, que cada semana está con datitos Karina, interesantes. Vamos, mi querida Karen. No le cambie de nombre, ¿qué le pasa? Karen. Ya sabe, ya sabe. Un piropo nunca queda mal. Sí, a ver. Vamos, mi querida Karen. A darnos un pequeño dato. Hola, queridos amigos Radio Escuchas, ¿qué tal? Sí, una semana más junto a ustedes, ya que la semana pasada el Estevita no estuvo junto a nosotros, yo les estuve aquí reemplazando, pero no importa, ahí todo bien. Y sí, pues de hecho yo les vengo con un datito especial a propósito de los chicos que están aquí invitados. Les tengo el datito de que la música y el estado de ánimo tienen muchísimo que ver. A ver, ¿qué le parece a Estevita en eso? A mí para siempre, vea. A mí me pone mi música y estoy feliz. Vea, muy interesante, ¿no es cierto? Y de hecho, la música es muy importante para nuestra salud mental. Así dicen los científicos, los expertos por ahí. Por ahí veía nos mienten así, ¿verdad? Claro, por ahí veía que hasta desde hace fun nos decían algo. Claro, de ley. Algún Platón por ahí. Claro, exactamente. Dícese, no, dícese la academia, no mentira. Dicen que sí, que de hecho los filósofos antiguos, desde Platón hasta Confucio, ellos escuchaban música para poder calmar la tensión y para poder filosofar mejor, ¿qué le parece? Por eso es que voladísimos esos manes ahí. ¿No es cierto? Exactamente, así es. Y verá, también le cuento que de hecho hay música que tiene el efecto contrario. Que hay música que nos alegra así muchísimo, como el rock así, o la salsa de hecho. Pero también hay música que nos pone medios tristes, vea, le cuento. A mí la bachata de plan. ¿No es cierto? Sí, a mí la bachata. Así es. Corre la bachata. A ver, los chicos, ¿qué escuchan? Claro, a ver, chicos, ustedes. Muy alegres cuando están muy tristes. Bueno, yo les quería comentar algo, también un dato súper importante que dice que los músicos que leen música y ejecutan un instrumento jamás sufren de Alzheimer. Vean nada más, educándonos en este minutito. Aquí también un datito decía que las bandas militares utilizan la música para desarrollar confianza y coraje, vean nomás. ¿Qué más decía por ahí? Qué interesante. Bueno, a mí me gustaría agregar que sí, ¿no? O sea, esto de que la música despierta emociones y a un nivel muy específico. O sea, como ustedes dicen, hay música que vibra con nuestras felicidades, hay música que vibra con... ¿cómo se llama esta banda que hablamos el otro día? Mayhem. Que hace que vibre tu violencia, tu gana de salir a destruir, no mentira. pero hay música para todo, ¿no? Y es obviamente eso, el principal propósito de un músico es tocarle el corazón a la gente con cualquier que sea la emoción que quiera evocar, ¿no? Así que, gente, vea, ahorita nos van a alegrar ustedes, nos vamos con el despapáyate, así que vamos a que nos toquen algo chévere para que la gente se anime en la casa, ¿no? ¡Música que, en vivo! ¡Vamos, mi querida producción! Exactamente. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Gente, vamos aquí. Trópica. Así que vamos ahí. Thank you. otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, y si no, de pena moriré. ¿Qué yo he hecho que te hizo partir? No sé si con el tiempo esa herida se sanará. No hubo motivo para terminar. Le he tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No se asombren si ven a un hombre llorar. ¿Cómo dice el coro? Importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. El día en que tú te fuiste, triste me quedé llorando. Ay, regresa, te lo pido, que por tu amor yo te juro me estoy matando. Por tanto, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Hey, yo vi llorar un hombre ante un espejo, por un amor que le quitara el cielo. Y asombrado me dio un escalofrío al ver en el espejo el rostro mío. Por tu ausencia te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Hey, yo seguiré esperando hasta el día en que me muera. Si Dios me quita la luna, no me siento malo. Pero si me lleva a ti, me lleva a la estrella. Por tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Y te sigo esperando, y amando y soñando. Te amo, te amo. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Por tu ausencia, te sigo esperando. ¿Cómo han de sufrir sus guaguas? ¡Qué buena voz! Así se declara un hombre. Nomás. Pero es para los enamorados esa canción, Fer. ¿Cómo así esta canción escogieron ahora? Cuéntenos un poquito de la letra, la historia más o menos de esta canción. Bueno, esta es una canción. Mil disculpas a todos los radioescuchas, estamos un poquito enfermitos, pero bueno, con el ánimo y con la gana de seguir adelante y mirar a la rumba. Es por el montón de conciertos que tuvieron el fin de semana, por Dios. Bueno, sí, bueno, recopilando un poquito de la historia de este tema, es un tema ícono de Juan Héctor Pérez. Muy bien. Bueno, algunos le conocen como el cantante de los cantantes, otros como el señor maestro de cantantes, Héctor Lavoe. ¡Oh, bien! ¡Bravo! Y vamos ahí, usted no me contó. Y yo también no pregunté, ¿por qué Entrópica? ¿Por qué? ¿De dónde salió Entrópica? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué tú te la culpa? Cuéntame. El enigmático nombre. Entrópica viene más o menos de la palabra entropía. Bueno, la entropía es un concepto que no voy a explicar ahora, pero más o menos significa como que lo que le quita el orden al universo. Bueno, voy a decir más. Ajá. Es más o menos como que el universo en su totalidad tiene energía que está fluyendo. ¿Ya? Y cada vez esta energía va transformándose en energía que ya no puede ser nunca más utilizada. Entonces, ¿ya?, conforme esto pasa, todo tiende al caos y se pierde el orden. Como la vida, por ejemplo, que es un orden. Y el orden que tenemos nosotros como seres vivos se va perdiendo con los años hasta que todas nuestras moléculas llegan al caos. Estos nombres son filosóficos. Eso es culpa de... Entonces, bueno, pero no acabo. Y entonces la relación con nosotros, o sea, con ese nombre, uh-huh, es que, bueno, nosotros no es que le traemos caos a la fiesta, pero sí le traemos como que... La revolución. Mucha locura, mucha emoción. Yo soy fiel testigo de que sí, es verdad. Las chicas se tiraban contra el cantante, contra los chicos, ya no podían tocar. Dios mío, era tanto el desenfreno que... Una locura. ¿Y los chicos contra usted? Los chicos tocando, haciendo lo que mejor saben hacer. Contra de los cables. Contra de los cables. Bueno, en sí. Los cables no le vi ese día, ¿dónde estaba? En sí, para que se entienda, somos los que llegamos a poner el desorden y alterar el futuro de todo el mundo. ¡Eso! ¿No? Mamás, encierren a sus hijas. No les encierren, no, por favor, no. Mamá, déjenle salir a sus hijas. Y con los chicos de Entrópica. Con los chicos de Entrópica, muy bien. Así que vean, mis queridos, seguimos aquí. Y seguimos también con el tema de hoy día, de lo que... ¿Se escuchó usted? ¿Es que usted se fue, no? Claro, no, algo me dijeron de la vaca. Cuéntenos, sí, que la vaca no se acuerda cuando era ternera. Bueno, sí, es algo de lo que yo dije, ¿no? Para ser más claro, es cuando una persona... llega, no sé, a un nivel cualquiera, el que sea, y se empieza a portar, echa la rica o echa el rico. Entonces creo que básicamente es eso, cuando llega una persona a tener una ideología en la cual mira a las demás personas sobre los hombros, y eso nunca debería estar bien. Eso no, por más dinero que tengas o por la muy posición bien que tengas, siempre debes de ver a las demás personas como seres humanos. Ustedes como Entrópica, ¿qué le recomiendan para dar por ahí una recomendación a todos nuestros radioescuchas? En o sí, bueno, con usted, perdón, que con la experiencia que ya tienen, que ya son hasta medios famosos, ¿verdad? Y peor que están aquí en el Papayal. Sí, gracias, más que todo gracias a ustedes por la oportunidad, por dar la oportunidad al talento ecuatoriano. Ya, somos unos bien jóvenes locos que nos gusta la música y queremos seguir compartiendo con todos ustedes lo que nos gusta, la música, el arte, sencillamente eso. Y en sí el consejo que podríamos dar a toda la juventud es que persigan sus sueños, que hagan lo que les gusta hacer, que les valga madre lo que piense todo el mundo. Muy bien. Exactamente, y acá... Humildad. Exactamente, todo con humildad. Sin perder la humildad. Exactamente, acá tengo un... Lo siento, discúlpeme por interrumpirlo, pero acá me tienen una preguntita. ¿Para me quién? Dice ¿para una quién? Fan que por aquí alguien nos salió físico, al parecer. Entonces cuéntenos un poquito usted de... Queridísimo compañero, ¿va por esa línea o qué es lo que sigue? Con la entropía les dejó tan impactadas a las fans que están preguntando aquí, por Dios. O sea, bueno... ¿Quién es este hombre tan inteligente? Que aparte tiene una hermosa voz. ¿Así dicen? Miren, nomás. Bueno, muchas gracias y saludos. A Katy, para Katy, por favor. Saludos para Katy. Miren, nomás. Ah, no, bueno, yo soy una persona muy curiosa nomás, que me gusta estar leyendo, estar ahí... estudié unos semestres, cuando salí del colegio estaba como que un poco confundido de qué hacer de mi vida, entonces estudié unos semestres. Como todos, ¿verdad? Qué raro. ¿Quién no pasó por esa época que levante la mano? Bueno, bueno. Después hacen el papaya. Uno acaba el colegio, pero... Bueno. Exactamente, muy bien. Entonces yo estudié biología un tiempo, así. Pero siempre he tenido esta fascinación por la ciencia y... Muy bien, es el cerebro de la operación. Y aquí a... Una recomendación ya para los radioescuchas, porque ya nos queda, vea, corta nos queda la... Exactamente. Sí, yo quiero decirle a toda la gente que, bueno, sean felices, la vida es cortita, déjense de estar preocupando por pequeñeces y salgan, miren a su alrededor, el mundo es hermoso todavía, y seamos felices, por favor. Y bailen con Entrópica. Exactamente. Mi querido Paul, vea, usted me ha hablado. Vamos con Paul. ¿Qué le pasa? Saludos por ahí, mande saludos. Saludos, saludos de Entrópica, ¿para quién? Bueno, bueno, yo quiero mandar saludos a todos nuestros seguidores. Ya, a mi familia, a todos los amigos que nos escuchan, a todos los compañeros también del arte. Al señor que nos aguanta tanto las malas noches, que es nuestro señor que nos brinda el transporte, que es el señor Gonzalo Peñafiel. Ah, muy bien, gracias Gonzalito, aplauso. Gracias Gonzalito, gracias. Sin él no son nada ustedes. Sí. Se quedan esperando la ecovía. Sí. Van en bus. No, es imposible, con tantas cosas que hay que llevar, ¿no? Uno por uno, dos viajes. Y a una mujer muy especial, que es Fernanda Inga. Y un besito. Besito. A ver, pero mándele pues, pero mándele, que suene. Muy bien, muy bien. Yo quiero aprovechar el espacio que nos dan para hacer la cuñita, pues. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, en Trópica atendemos a todo tipo de eventos, animamos fiestas, matrimonios, velorios, sobre todo divorcios. Ah, muy bien. Pueden llamarnos para contratos al 098-300-1416. Repita. 098-300-1416. Más despacito, más despacito. O pueden escribirnos a entrópica entropica-@hotmail.com. Listo. También, en próximas. Facebook, también nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Como Entrópica. Como Entrópica. Próximas presentaciones, y, chicos. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde los podemos ver cada jueves? Para los jueves tocamos en el Medio Tiempo, que queda en la en el Hoy Alfaro, Portugal. Esa es. Y los viernes y sábados en la Ronda. En la Casa del Pozo. Claro, también queremos mandar un saludo muy especial a la gente de Cuenca que han estado escribiéndonos y llamándonos toda la noche para decirnos. Mandándonos en la noche, molestándonos, ¿no? Claro, no. Bueno, en sí, para poder saludarles a ellos y gracias por la acogida que hemos tenido en todo lo que es Cuenca, lo que es Loja. Hemos tenido un par de contratitos por allá. Y se viene una gira nacional de nosotros, de Entrópica, a seguirles molestando sus oídos para todo el Ecuador. Exactamente. Allá. Así que por acá. Despídase, bueno, compañero. Quiero enviar también un saludo a todos los que nos han apoyado para que crezca y siga creciendo cada día. Que bueno, mi tía Selene que está ahí prestando la tarjeta para las deudas, mis padres que están aguantando igual las burlas. Y vamos con algo de Entrópica para terminar. Así que gente, muchas gracias Entrópica. Muy bien. El Papaya Musical siempre está con los brazos abiertos a ustedes. Gracias, panas. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Y yo, Viviana Tituaña. Y los esperamos la próxima semana con más Espapayate. Así que estamos aquí con Entrópica y nos vemos la otra semana. ¡Chao, adiós, gente! ¡Adiós, gente! No sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que he sufrido mil derrotas que no tengo para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.